Estas son las canciones que a mí más me gustan, homenaje a mi amigo y maestro Otto Kreifenstein. Le saluda Jaime Sánchez Cristo con el sonido de Gilberto Aponte y la investigación de Orlando Rivera. Bienvenidos. Todos los domingos de 5 a 6 de la tarde. Ahora sí está el sonido mejor. Justin Timberlake nació en 1981 en Memphis, Tennessee. Son las canciones que a mí más me gustan. No son las canciones que a Orlando más le gustan. Es no, un señor. Tema que tengo que dejarle claro a la audiencia. Ni a Nicolás Samper. Menos. Porque eso acabaría con cualquier emisora musical hoy en día. Es una de las personas con el gusto más retorcido que conozco. Él solamente conoce de música culta. Seguimos. Su carrera comenzó con el grupo NSYNC. Hoy en día todo el mundo le parece lo máximo. Está casado con una belleza. Y en los premios Grammy fue importante porque estuvo nominado en 3 y no se llevó ninguna. Pero ahí comenzó su carrera. Vamos a ir con su última canción. The Other Side, que grabó con una chica que se llama Solana Imani Rowe, que se conoció profesionalmente como ZA, en pronunciación Sovereign Zigzag Allah. ZA. O Savor Zigzag Allah. Cantante y compositora de R&B nacida en Missouri. The Other Side, para la película Trolls World Tour, lanzada recientemente con el superartista, el señor Justin Timberlake. Bueno, la belleza con la que está casado Timberlake se llama Jessica Biel, se me olvidó decirles. Bueno, estas son las canciones que a mí más me gustan. Vamos ahora a la entrega número 39

Sabemos que tienes muchos programas favoritos de RCN. Eso está muy bien. Y que cuando te enganchas a ellos, quieres ver mucho más. Eso está.